Jane, Billy Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas, y ante todo construimos la revuelta. ¡Que se esconda! ¡Que se esconda el hombre de ese auto que te roba! ¡Que te firma tu trabajo! ¡Que se esconda! ¡Se esconda el hombre de ese auto que te roba! ¡Que te firma tu trabajo! La calle de las trece rosas, gritando de las cosas. Yo solo repito, solo repito, su lucha formosa. Jaques del mundo con alegría. Hackea de empresas. Pues del gobierno ya está la CIA. Por todas las hackers muertas. La noche del 1 de noviembre, las hackers muertas volverán a sus consolas y la red se inundará de devas susurrando mantras de código en busca de quien les ayude a hackear el más allá. Sus risas helarán los nervios de quienes les persiguieron y su valor inspirará a quienes aún seguimos en pie. Si les llamamos, vendrán al Hack Meeting y el aire frío de sus espíritus recorrerá los pasillos de la invisible buscando el calor en los nodos de los vivos para compartir con almas afines nuevos momentos de comunidad, creación y lucha. La genia de Ada Lovelace, que ya demostró la valía de las mujeres para el trabajo intelectual, dejando en ridículo a los tecnomachistas del momento, volverá para recordarnos la importancia del feminismo en los espacios técnicos. Hackers como Sanjut Milon, primera ciberpunk, pionera en la defensa de la privacidad e impulsora del ciberfeminismo, amadrinará nodos mixtos y no mixtos. Gracias a ellas y a muchas otras, avanzamos a hombros de gigantas para romper las barreras de la sociedad tecnopatriarcal y sus aparatos de poder. Un reluciente Aaron Swartz disfrutará viendo que hay quienes continúan la lucha contra el lobby de la propiedad intelectual y la corrupción del capitalismo digital. Barnaby Jack volverá a dar la presentación que su repentina muerte impidió, aquella en la que exponía un fallo letal de seguridad en los marcapasos o cualquiera de sus hacks anteriores sobre cajeros o coches inteligentes. Y que Tron, Boris Frorisic, ría de nuevo creando sistemas de encriptación telefónica y desarrollando cracks para tarjetas de pago. Todos ellos murieron de forma prematura y sufrieron el acoso de quienes gobiernan por señalar cuestiones técnicas que ponían en jaque el poder de su aparataje tecnoindustrial. En la noche de los muertos se levantan también todas las almas de quienes murieron por la mano del fascismo en esta y otras ciudades. Ellas nos recordarán lo necesario que es mantener la unidad y la audacia frente a una amenaza totalitaria que no conoce límites a la hora de imponer su poder. Nos quieren solas y sin memoria, pero nos encontrarán juntas, conscientes de quienes nos precedieron y nos seguirán. Entre todo este revuelo, por los rincones de la invisible, la sombra de Guy Fawkes se prepara para cuando llegue su día.